Comenzamos nuestro ejercicio con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos estos ejercicios espirituales aquí en San Luis, refiriéndonos a la vida espiritual a partir de las Sagradas Escrituras, donde encontramos el fundamento de nuestra revelación, de la revelación que Dios nos regala para nuestra salvación. Conversando con el padre Luis González Jerrico, pregunté si era mejor proponer un retiro sobre la vida sacerdotal o sobre la vida espiritual en sus leyes fundamentales, y coincidimos en que este último tema podría ser más oportuno. Naturalmente, el otro es fundamental para nosotros que somos sacerdotes, este es un retiro sacerdotal. Pero la identidad sacerdotal no se puede entender sin profundizar adecuadamente los fundamentos de la vida espiritual, que es lo que queremos hacer aquí, pero con una perspectiva dirigida a nuestra realidad como sacerdotes. Más aún, tendremos en cuenta las circunstancias concretas de la vida de la Iglesia de hoy, que son circunstancias muy difíciles en todos los órdenes. Entonces, no será una propuesta espiritual simplemente general, una propuesta espiritual, por decir así, desencarnada, sino que se traducirá en unas orientaciones, en líneas directrices respecto de nuestra actividad en la Iglesia de hoy. No solo de nuestro progreso espiritual en la situación contemporánea, compleja, sino también respecto de nuestra vida apostólica, porque como sacerdotes tenemos una misión que está íntimamente unida con nuestro desarrollo espiritual. Y no se pueden separar ambos aspectos, salvo cayendo en deformaciones que justamente queremos evitar. Por eso, aquí comenzaremos por proponer el significado eterno de la vida espiritual. Comenzando con las Sagradas Escrituras, siguiendo por San Ignacio, que nos propone el modo de hacer los ejercicios espirituales. Y después, comenzando a meditar otro tipo de textos distintos de los ejercicios espirituales. Seguramente ustedes habrán hecho muchas veces ejercicios espirituales o de San Ignacio, inspirados en San Ignacio. Por eso la idea aquí no es repetir este tipo de ejercicios, sino proponer otro modo de acceder a la vida espiritual más contemplativo, que es el necesario para que se realice efectivamente nuestro progreso espiritual y para que podamos también iluminar a otros según toda la profundidad de nuestra misión. Y para eso comenzaré por el texto de un gran sacerdote que escribió con el seudónimo de Robert de Langeac. Este sacerdote era el padre Lange, que tuvo unos escritos muy profundos sobre la vida espiritual, que después fueron publicados y que ahora se pueden encontrar en internet fácilmente. Y tomaré para como punto de partida algunos textos de este gran sacerdote, que era profesor de teología dogmática y además era místico, como se ve por sus textos, para proponer un modelo de vida espiritual que es el fin hacia el cual debemos tender y sobre el cual meditaremos, no solo en sí mismo, sino también respecto de los medios para alcanzar. Comenzamos entonces por el Evangelio según San Mateo. Naturalmente es un texto súper conocido por todos, pero lo debemos recordar porque es el programa perfecto de la vida cristiana, como dice San Agustín, citado por Santo Tomás en la Suma de Teología. Se trata del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el discurso evangélico, las bienaventuranzas. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es la revelación de nuestro Señor Jesucristo acerca de la vida espiritual perfecta. Son los actos perfectos de vida espiritual que producen por sí gozo espiritual, gozo sobrenatural y también natural, porque la gracia perfecciona la naturaleza y en estos actos el influjo del Espíritu Santo completa las virtudes teologales de manera tal que nuestra inteligencia y nuestra voluntad y junto con ella todas nuestras potencias se hayan elevadas a un nivel superior que contiene una armonía sobrenatural de todas nuestras dimensiones humanas. Por eso los actos perfectos realizados de esta manera dan felicidad. Esta felicidad es el fin de nuestra vida. Es el fin en esta vida y es el fin en la otra vida, cuando las bienaventuranzas se transformarán en la visión beatífica de Dios, en el encuentro perfecto y total cara a cara con Él. Nosotros vivimos para lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en estos textos fundamentales de la revelación de Dios. vivimos para ser felices en este mundo de esta manera, no de otra manera. O sea, una felicidad que incluye la persecución, el llanto, la calumnia, etcétera, de parte de otros, y que no puede ser sino de esta manera. No existe la auténtica felicidad cristiana, evangélica en este mundo, sino de la manera que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en estos ejercicios espirituales, queremos proceder de una manera muy realista, es decir, considerando las cosas como son, la situación de nuestra vida personal, la situación de la Iglesia en los lugares en los cuales estamos y la situación, sobre todo, de la Iglesia Universal. Allí debemos ver qué significan estas palabras del Señor para nosotros. ¿Cómo alcanzaremos la felicidad que nos propone Cristo en este mundo, preparando la felicidad eterna? ¿Cómo abrazaremos la pasión del Señor, viviendo ya la resurrección espiritual y esperando la resurrección corporal? ¿Y cómo seremos perfectos en nuestra vida sacerdotal por la unión con la pasión de Cristo y por la resurrección espiritual de nuestra persona? ¿Cómo esa perfección se traducirá apostólicamente en una difusión del bien, en una propuesta atractiva, en un mensaje eficaz, en una fortaleza audaz? El Señor nos guía con su palabra, pero sobre todo con su gracia, porque, como enseña Santo Tomás, la ley nueva no consiste principalmente en las palabras, incluso en estas palabras de Cristo, sino en la gracia del Espíritu Santo. Por eso, el verdadero sentido de estas palabras no se capta solo razonando o meditando, sino con una profunda experiencia espiritual, con una profunda vida mística, según la expresión de la tradición. Esto es lo que queremos buscar en este retiro. Nos queremos introducir en la vida mística con la ayuda de la Sagrada Escritura y con la ayuda de los autores que reflejan la revelación en la tradición. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, que están propuestos para el camino total de la vida cristiana, es decir, incluso para la conversión desde el principio de la vida espiritual, nos dice cuál es la actitud general que tenemos que tener para aprovechar los ejercicios espirituales. Lo conocemos también perfectamente, pero vale la pena recordarlo, crearlo nuevamente para que se grabe en profundidad en nuestro espíritu y para aplicarlo a estos ejercicios espirituales en concreto que estamos comenzando esta tarde. Dice en el principio y fundamento de la primera semana de los ejercicios: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden? Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que nos es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Es la traducción de la actitud radical evangélica que nos revela nuestro Señor como el único camino para alcanzar la meta, el fin de la eternidad. Esta actitud radical es la que debe informar nuestra vida como cristianos, en primer lugar, y después específicamente como sacerdotes. Queremos profundizar esta actitud, no tanto de un modo psicologista, analizando nuestros actos de manera escrupulosa, sino de una manera libre, contemplativa y más perfecta. Es decir, que queremos ir a la profundidad de la cosa hoy, así como son las circunstancias actuales. ¿Qué significa esto para nuestra vida? No podemos perder mucho tiempo en hacer análisis de actos particulares que adquieren un sentido u otro según las circunstancias, que son muy variables y que en este tiempo cambian muy rápidamente. Por eso debemos ir a lo esencial, ver cómo es nuestra actitud de desprendimiento en lo más importante hoy. Y lo más importante hoy es la defensa de la fe. La identidad cristiana hoy se juega en la defensa de la fe, incluso antes de la caridad. Si bien la caridad en esta vida es más importante que la fe, porque nos une ya con Dios como es en sí, y por la fe no lo vemos todavía como es en sí, sin embargo, no podemos llegar a poseerlo sin la fe. Sin la fe no hay salvación. La fe es el centro del mensaje cristiano. Todo el Nuevo Testamento es un anuncio de la fe, de la necesidad de la fe para salvarse. Sin la fe no hay salvación. Y esto es la urgencia del mundo contemporáneo, la fe. Antes que nada es la fe. Por eso debemos profundizar nuestra actitud como cristianos en orden a la fe. Y de aquí surgirán todas las consecuencias apostólicas. Nuestro apostolado no estará bien diagramado, no estará bien fundado si no tenemos claro este principio y fundamento, como dice San Ignacio, que es organizar toda nuestra vida a partir de la fe, de nuestra fe personal, de la fe de la Iglesia y de la difusión de la fe, de la propaganda de la fe, para que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice San Pablo. Por eso le pedimos al Señor muy especialmente que en este retiro podamos captar en profundidad lo que significa la fidelidad a la fe, valga la repetición del significado de la palabra, la fidelidad a la fe, o sea, la perseverancia en custodiar la fe, en acrecentarla, en hacerla fructificar en todos los aspectos de nuestra vida interior y en nuestra conducta exterior y también en nuestra actividad apostólica. Eso es lo que queremos profundizar aquí. Ahora bien, en nosotros como sacerdotes, esa profundización no se puede dar desprendiéndonos del aspecto contemplativo. El sacerdote es alguien que es en cierta manera perfecto en la vida espiritual por la exigencia del mismo orden sagrado que ha recibido. De manera tal que todo sacerdote debe ser contemplativo. sin el aspecto contemplativo, el sacerdocio no solo no da frutos apostólicos, sino que se convierte en causa del desequilibrio interior para el desarrollo espiritual del mismo sacerdote. La dimensión contemplativa está exigida intrínsecamente por la excelsitud del ministerio del orden sagrado. No se puede ejercitar este ministerio sin el desarrollo de la dimensión contemplativa. Naturalmente se ejercita ex opere operato o se ejercita imperfectamente, el sacerdote sigue siendo instrumento, pero esa instrumentalidad no despliega todas las virtualidades de la causalidad instrumental al servicio de la causa principal, que es Cristo que obra. Por eso se da el desequilibrio interior. El sacerdote debe ser contemplativo. A propósito de esto, quería comenzar reflexionando acerca de algunos textos de este gran sacerdote del cual les hablé en esta colección de escritos publicada a partir de sus manuscritos. En una sección que se llama Dignidad y armonía del alma interior, describe cómo es la persona contemplativa y muy especialmente el sacerdote contemplativo. Cuando encontramos un alma interior, quedamos impresionados por su dignidad, por su soltura y por su gracia. La creeríamos de sangre real, lo cual es verdad, pues es hija de rey, es reina. ¿No eres tú acaso Jesús el rey de reyes? ¿No es ella tu esposa? En el alma interior participa todo de esa nobleza divina. La revelan sus palabras, sus gestos, sus movimientos, sus menores pasos. Son graciosos, discretos y firmes. Al andar no hacen ruido. No atrae la atención y sin embargo agrada, logra su fin como sin esfuerzo. Apenas si hemos notado lo que hacía, de tan ordenada como ha sido su acción, tiene el sentido de la medida. Ha obrado como había que obrar, ha hablado como habría que hablar. Era en ese momento cuando había que callarse. Pero el exterior no es más que un reflejo. Lo interior, lo que tú, Dios mío, ves, es lo que cuenta sobre todo. Y lo que es verdaderamente hermoso, pues todo ese interior está ordenado. En esta alma son graciosos hasta los menores movimientos interiores. A ti te agradan y tú eres buen juez. Y es que todos están inspirados por tu amor, que solo Él es su principio y su término, también su regla. Sí, todos los pensamientos de esta alma son pensamientos de amor. Y lo mismo sucede con todos sus deseos y con todos sus actos. En esta alma reina una profunda armonía. El Espíritu Santo, artista de hábiles manos, la está modelando desde siempre. De la voluntad suave como la arcilla y firme como el oro, ha hecho él un collar irreprochable que conserva perfectamente unidas entre sí a todas las demás facultades. Las facultades sensibles sirven a las facultades interiores y las obedecen. Estas, por su parte, están a las órdenes de esa voluntad a la que el amor divino ha penetrado hasta lo más íntimo. Y todo ese mundo interior así ordenado tiene algo firme, gracioso y fuerte que agrada a tus miradas, Dios mío. Es como una participación de esa armoniosa simplicidad tuya que fundamenta, me atrevería a decirlo, tus innumerables e infinitas perfecciones. Nos basta entonces una palabra para decirlo todo cuando te consideramos desde ese punto de vista: caridad. Nos basta también con esa misma palabra para decirlo todo cuando hablamos de tu esposa. Tu esposa ama la paz, sus preferencias la llevan hacia una vida muy sencilla, etc. Describe así el alma interior que refleja la simplicidad de Dios. Refleja la simplicidad de Dios, que es simple aún poseyendo infinitas perfecciones, como hay en Dios, las cuales están todas unidas entre sí, manteniendo cada una lo propio de su perfección, sin que se cancele la simplicidad de Dios. El alma interior perfecta participa, como dice Delanjean, de la simplicidad de Dios. Es lo que nos dice Cristo en el Evangelio: si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado. Es decir, toda tu persona será simple, todas sus facultades, sus potencias interiores, comenzando por las más espirituales y siguiendo por las sensibles hasta llegar a la dimensión corporal. Por eso dice el autor que esta perfección espiritual se traduce incluso en los gestos externos, en los movimientos, en las palabras, en las reacciones. Se perfecciona la vida natural. Ya los filósofos, Aristóteles hablaba de esto, mucho más los teólogos, Santo Tomás, los grandes escolásticos se referían a este perfeccionamiento de la vida moral humana, incluso externo. Pero aquí el autor avanza todavía más hacia la vida mística. En la persona espiritual todos los aspectos están armonizados. Ahora, no se puede llegar de repente a esta perfección espiritual, no se puede llegar tampoco solo por medio de actos de voluntad. Es necesaria la acción intensa de la gracia divina, la evolución mística, el desarrollo espiritual, que no se puede dar, sin embargo, si no tenemos fija la mirada en la meta. Jesucristo es el metafísico radical y por eso nos habla desde el fin. Comienza su predicación evangélica desde el fin. Las bienaventuranzas son el fin en esta vida, participando de la vida eterna. Y por eso también comenzamos desde el final, eligiendo un texto en este sacerdote místico que nos describe cómo será nuestra vida interior cuando lleguemos a esta perfección espiritual, que todavía no tenemos, porque nuestros movimientos interiores son desarreglados, nuestros pensamientos también, somos dominados por la ira, a veces por la concupiscencia, está desordenada nuestra facultad intelectual porque nuestra imaginación también está desordenada, nuestros afectos hacen que nuestra voluntad no sea perseverante, no sea firme, y sobre todo nuestra vida sobrenatural no está centrada sobre la fe. Separamos los aspectos de nuestra vida respecto de la centralidad de la fe, etc. Todo eso que conocemos y que, como decía anteriormente, no es necesario en estos ejercicios espirituales meditar con gran detalle, salvo situaciones excepcionales que cada uno podrá discernir. Esta armonía es necesario tenerla siempre presente para ver hacia dónde tenemos que marchar y cuáles son los grandes pasos del desarrollo espiritual para llegar a esta condición. que refleja las bienaventuranzas, que no excluye la pasión. El cristiano está insertado en la muerte de Cristo por el bautismo y esa inserción crece durante toda su vida hasta configurarse perfectamente con la pasión de Cristo. Pero también en el bautismo el cristiano comienza a participar de su resurrección y por eso crece la felicidad, el gozo espiritual, que a veces está más o menos escondido según las etapas de la purificación necesaria, pero que está porque es intrínsecamente inseparable de la gracia. Como decía San Juan de la Cruz, si no otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Siempre, aún en las noches oscuras, está la felicidad. Aunque escondida, está la felicidad. Está la bienaventuranza. Porque la vida de gracia es la vida de la bienaventuranza, cuando se desarrolla perfectamente. De las bienaventuranzas que preparan la bienaventuranza de la vida beata, la visión beatífica. Por eso, aquí en este retiro queremos concentrarnos, de nuevo, no de una manera psicologista, como por un método introspectivo, sino concentrarnos en la fe, en la centralidad de la fe. El justo vivirá por la fe. Se trata de vivir, es vida espiritual. La fe hace vivir. Es como el alma de la vida espiritual. Sin fe no hay vida espiritual. Por eso queremos profundizar aquí sobre nuestro desarrollo espiritual a partir del fundamento de la fe, que crece hasta llegar a ser la visión beatífica de Dios, hasta transformarse en la luz de la gloria que nos hace ver a Dios, que prepara nuestra inteligencia para ver a Dios cara a cara como Él es en sí y para gozar de Dios con todo nuestro ser. Esa eternidad se prepara aquí. Por eso Isabel de la Trinidad hablaba del cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Cristo vivía perfectamente el cielo en la tierra. Y por su mensaje, por su predicación evangélica, también nosotros accedemos a vivir el cielo en la tierra, desde la fe. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada. La noche oscura es la noche de la fe. Y sobre todo en el mundo de hoy, la fe se presenta como noche. No solamente por nuestra experiencia interior, sino por la situación de la Iglesia, por la situación del mundo. Y sin embargo, en el fondo de la fe está la luz. Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Y esta luz viene de Cristo, que es la luz. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Por eso, cuando vemos las cosas de esta manera, no nos preocupa desmedidamente, desordenadamente, que las cosas sean como sean hoy. O que sean como son. No nos preocupa porque este es el camino espiritual, el de siempre, el que nos enseñó Cristo. El mundo se va transformando, la realidad externa a la Iglesia se transforma y la Iglesia misma se transforma. En los cristianos se viven periodos de crisis. La Iglesia es santa, pero los cristianos no son del todo santos. Y los cristianos no viven solo como personas aisladas, sino que viven en comunidad. Y las comunidades afectan o construyen la iglesia. Son iglesia en la iglesia. Y por eso, en la iglesia puede haber crisis de naturaleza comunitaria, no solamente personal. Y esas crisis pueden afectar incluso a toda la iglesia. Pero nunca afectarán su santidad a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y esas crisis también contribuyen a que vivamos en la noche, pero al mismo tiempo a que podamos vivir desde la fe, como dice la Escritura. A que vivamos desde la fe. Porque el fundamento de la vida de la Iglesia es siempre la palabra del Señor, la luz de Cristo, que está presente en el fondo de nuestra alma y está presente en todos aquellos que viven verdaderamente desde la fe, con los cuales estamos místicamente unidos, más allá de lo que conocemos, más allá de lo que percibimos hoy. Y no solo lo descubriremos en la vida eterna, sino que lo descubriremos en esta vida, a medida que profundicemos en nuestra vida espiritual. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude en este camino, que durará toda nuestra vida, pero que queremos hacer de una manera especialmente intensa en estos días de ejercicios espirituales.